tengo ante mí una fotografía en blanco y negro de una escultura que representa dos figuras. Es un conjunto escultórico maravilloso. El artista que lo esculpió era un gran artista. A la izquierda se representa a Pilato. A Pilato con un rostro romano, su toga, con unos pliegues magníficamente labrados, un rostro cuadrado, el típico de los bustos. Al otro lado, Jesús. Jesús con su barba mesiánica, con los rizos pétreos cayéndole sobre sus hombros, medio tapándose con una clámide. Pilatos muestra al hombre, ecce homo. He aquí al hombre, a Jesús, después de la flagelación. La mirada de Pilato mira hacia adelante, hacia la multitud. La mirada de Jesús está ligeramente inclinada hacia el suelo, ya no mira a la multitud, hacia un lado, ligeramente, como si ya no esperara nada. En la estatua aparece concentrado en oración. El artista ha sabido darle ese gesto perfecto del hombre que ya no espera nada y que está orando. Aquí vemos la obra del artista cristiano, no la obra del que le encargan, hazme esta estatua, y el escultor le da lo mismo representar eso que la Venus del Milo. Aquí el escultor creía, tenía fe. El rostro de Cristo es bellísimo, de los más bellos que he visto nunca en una estatua. A veces vemos determinadas estatuas y pensamos, sí, así debió ser el Mesías. Esta estatua de Jesús es toda una enseñanza visual. Me entrego. No espero nada ya de los hombres. Hago oración en todo este sufrimiento. Es una predicación en piedra. Que todos nosotros sepamos escuchar la predicación de las estatuas, la predicación de mosaicos, cruces, magníficas iglesias que nos hablan, pero que nosotros a veces, con prisa, no atentos, no escuchamos las palabras de los objetos. Objetos que si fueron realizados por un creyente, parecen desprender una vida interior, irradiar la luz de la fe de las manos que las tallaron, pintaron o idearon.